Vamos a estar hablando hoy con Randy Stagnaro, que es exdelegado del Tiempo y continúa junto a los trabajadores del Tiempo. Es un trabajador del diario El Tiempo, este diario que fue creado dentro del kirchnerismo, que bajo los empresarios Spolky y Garfunkel lo vendieron, como liquidaron todas las empresas, a otros, a terceros que no se pudieron hacer cargo y, según dicen los trabajadores, están haciendo un lockout patronal, no están produciendo. Vamos a hablar con Randy Stagnaro para que nos comente la situación. Muy buenos días, Randy. Buenos días. Bueno, Randy, ¿cómo vivieron toda esta situación como trabajadores, no? Las idas y vueltas de esta empresa, de Spolky y Garfunkel. ¿Cómo vivimos? Mira, nosotros ya tenemos casi 4 meses de conflicto. No, 4 meses completos ya de conflicto. 2 de esos meses los hemos pasado con la planta, la redacción ocupada. Estamos durmiendo en la redacción. Todo esto como producto de la decisión empresaria de no, de vaciar la empresa, de vaciarla, de no cumplir con sus responsabilidades y, en definitiva, cuando vieron que nosotros nos plantábamos, de abandonar directamente las distintas actividades que tiene que hacer una empresa para que algo funcione. Es decir, pasaron de una política de vaciamiento a un lockout y está así la cosa. Hace, ya van a ser 2 meses que no se imprime el diario. Nosotros empezamos la toma cuando vimos que el empresario que se había hecho cargo de Tiempo Argentino y Radio América había resuelto no imprimir más Tiempo Argentino. En ese momento resolvimos la toma y se cumplen 2 meses desde el último Tiempo Argentino que salió publicado de la mano empresarial. No vemos ninguna disposición de estos empresarios para volver a sacar el diario, razón por la cual nosotros, que somos los más preocupados por preservar los puestos de trabajo porque vivimos de nuestro trabajo, somos los que estamos buscando la manera de que Tiempo Argentino vuelva a salir. Esa es la situación en este momento. Ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo, hicimos una movilización, porque hemos tenido una movilización de protesta y exigiendo al Ministerio de Trabajo que intervenga. En estos 4 meses hemos hecho infinidad de gestiones ante las autoridades nacionales para que tomen cartas en el asunto y con distintos tecnicismos se han negado a hacerlo. Mirando para otro lado. Randy, una cosa que nos hemos propuesto es ir, porque los despidos se terminan transformando, o estas pérdidas de trabajo, en una especie de número, gente, pero ¿cómo se vive desde adentro, no? ¿Cómo se vive con las familias? ¿Cómo viven? ¿Cómo tirar para adelante, no? Sabiendo que es la fuente de ingreso más importante, y bueno, también en el caso del periodismo, nosotros acá compartimos una pasión, algo que uno ama, y de pronto perder la posibilidad de hacerlo. Cuando las cosas se ponen de la forma como como son, cuando uno cuando se te plantea un conflicto, una lucha de esta manera, es cierto que yo personalmente y mis compañeros podemos llegar a vernos, ¿cómo decirlo?, a vernos dolidos por el hecho de que no ejercemos el periodismo o algo por el estilo, pero queda completamente subordinado, totalmente subordinado eso, al problema central que es la preservación del puesto de trabajo. Es decir, las cosas, por más importantes que sean, algunas cosas pasan a ser periféricas o secundarias respecto del punto principal. Primera que para nosotros olla, ¿no? El punto principal, exactamente, es poder trabajar. Todos queremos trabajar de lo que nos gusta, queremos trabajar de... algunos son periodistas, otros son correctores, otros diseñadores, otros, en fin, las distintas funciones que existen para sacar un diario. En el caso de nuestro compañero de Radio América, lo mismo, las distintas funciones para sacar poner la radio al aire. A todos nos encantaría continuar con nuestras tareas en Tiempo Argentino o en otro lado. Claro. Pero la disposición a luchar, la disposición a no permitir que estos empresarios se salgan con la suya, que violan las leyes vigentes y estos empresarios creen que no van a tener ningún tipo de sanción, nuestra disposición a enfrentar eso es la que nos ha llevado a que la primera cuestión para nosotros sea eso, ¿no? La preservación de puestos de trabajo. Entonces hay una lucha muy fuerte en torno de eso. Randy, nosotros, mirando para adelante, ustedes están pensando la posibilidad de la autogestión y se ha hablado mucho de medios opositores de esta posibilidad de que es muy difícil bancar un medio sin la publicidad oficial y que era una anomalía esto porque se bancaba gracias a que eran medios kirchneristas. Ustedes que la vivieron de adentro, ¿cómo es esta situación? ¿Se puede bancar un medio por fuera de la pauta oficial? Sabemos, es más difícil. ¿Cómo se piensan en caso de encarar la autogestión? Un medio, sí, se puede encarar un medio por fuera de la pauta oficial. El problema es que hay que reestructurarlo por completo. En particular, nos consta que las anteriores, los dos dueños del Tiempo Argentino, tanto el dúo Spot y Garfunkel como Mariano Martínez, que apareció después y que sigue siendo un fantasma para nosotros, no se Mariano Martínez no, porque no tuvo tiempo, pero Spock y Garfunkel no se preocupaban por establecer un criterio comercial real de supervivencia de Tiempo Argentino, porque tenían la pauta oficial y tenían el criterio de que no, con eso les alcanzaba. No tenían interés en tener pauta privada, a pesar de que era notoria y bastante, pero no les interesaba desarrollar una política comercial de pauta privada. Era notorio eso. Los vendedores, ahora que estamos en contacto con ellos muy seguido, nos van contando cómo era la política en ese sentido, y era de abandono total. Así que había un boicot de parte de los anteriores dueños a que el Tiempo Argentino desplegara todo su potencial. Nosotros no, eso es lo que hace que Tiempo Argentino haya caído como en una especie de dependencia importantísima de la pauta oficial, porque no había ninguna voluntad de buscar avisos en otro lado, a pesar de que había interés, según nos dicen estos compañeros que son los vendedores, había interés de empresas por publicitar el Tiempo Argentino. Entonces, nosotros no nos interesa seguir ese camino. Si eventualmente decidimos volver a sacar Tiempo Argentino, vamos a explotar todos los ángulos comerciales posible, claro. No nos, Randy, vamos a limitar a nada. Sí. Por último, ¿cómo piensan encarar para adelante? Se juntaron, tuvieron una reunión con el Vasco Murúa de Empresas Recuperadas, por ahí crear una nueva cooperativa. ¿Qué posibilidades vienen manejando y qué posibilidades hay también de que el empresario se haga cargo de ustedes? No, que el empresario se haga cargo no se va a hacer cargo, porque ya nos consta que él no tiene ningún interés. Lo que ha buscado en todo este tiempo es que nos desgastemos, nos cansemos y nos vayamos a casa a hacer un juicio a una empresa que no tiene prácticamente bienes a su nombre. Así que esa es la salida que ofrece el empresario. Nosotros hemos resuelto que podemos hacer cosas juntos, podemos sacar un diario, estamos viendo de qué manera, estamos viendo qué otros productos podríamos acompañar a la salida del diario y qué forma legal y jurídica podemos asumir. Eso no lo hemos resuelto todavía. La presencia de Murúa junto con la de otra cantidad de personas que nos contaron experiencias diversas en materia de cooperativas, las hemos escuchado, las hemos analizado, pero entre hoy y el martes de la semana que viene estaremos tomando decisiones al respecto. Muy probable que sea una cooperativa, pero también es muy probable que la lucha nuestra en la calle, como fue ayer ante el Ministerio de Trabajo, continúe. Bueno, Randy, mucha fuerza para lo que se viene. Sabemos que no es fácil, pero bueno, desde este medio comunitario, que también la peleamos día a día, le mandamos mucha fuerza para todos los compañeros y bueno, estaremos siguiendo el caso. Muchísimas gracias por el interés. Muy, muy, muchas gracias. Bueno, un fuerte abrazo. Pasaba entonces Randy Stagnaro, del diario El Tiempo Argentino. Él es trabajador, fue delegado también.